Señal Pirata. Solo Rock Señal Pirata. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al programa de esta edición de hoy, fin de semana, porque cada fin de semana podrás escuchar 30 minutos del mejor rock de los 90 y el rock actual. Algunos covers, curiosidades y noticias de tus artistas y grupos más bravazos. Mi nombre es Richard Mario, presto y listo para acompañarte aquí en Señal Pirata, solo rock. ¡Bienvenidos! Change, and today won't mean a thing. I'm a bitch. ¿qué tal? Les habla Edgar García, voz latinoamericana de Warner Channel. Saludos para Señal Pirata, en la conducción de Richard Mario. Señal Pirata, más rock. Señal Pirata. Cada fin de semana, rock en Señal Pirata. Esta es una canción que tus viejos no pueden escuchar, porque les puede gustar. Señal Pirata. Sé que está en algún lugar mejor, donde no hay abuso, fuera de este mundo. Quiero encontrar el medio para yo decirle a ella que aquí todo está peor, que al igual que ella, mi voluntad también murió.

Estás escuchando Señal Pirata, solo rock. Señal Pirata. Escuchaste lo mejor de los 90 y el rock actual. Si te quedaste con ganas de escuchar más, visítanos en www.richardmario.com/señalpirata. Volvemos la próxima semana, en la misma señal y en el mismo horario. Señal Pirata.